Somos parte de los sonidos del barrio. Radio Totomochtli. Escúchanos, participa y difunde. Comunicado del CNI Yucatán por las amenazas al compañero Pedro Uc. A los pueblos del mundo, a las redes de resistencia y rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios de comunicación. Los que somos pueblo, naciones, tribus, barrios y colectivos del Consejo Indígena de Gobierno, condenamos las amenazas de origen anónimo vertidas sobre nuestro compañero Pedro Ucbe y sus hijos Yanil Yumil Uctún, David Uctún y Minerva del Socorro Tún Domínguez. Estas amenazas directamente expresan su relación con las actividades que Pedro Ucbe realiza en defensa del territorio del pueblo maya yucateco en los estados de Quintana Roo y Yucatán. En una península de Yucatán en la que los procesos de despojo están en marcha, tratando de imponer megaproyectos fotovoltaicos, eólicos y por supuesto de transporte ferroviario como el mal llamado Tren Maya, los ciudadanos hoy amenazados junto con las comunidades e individuos que conforman la Asamblea del Pueblo Maya Much Shimbal, han encabezado los procesos de defensa contra grandes empresas y agentes gubernamentales, que amparados en el engaño y la desinformación, intentan dividir a las comunidades para lograr sus fines económicos. Los intereses de las grandes corporaciones, agentes del capital y sus capataces del gobierno del estado de Yucatán, de corte conservador y elitista, y del gobierno federal de la llamada Cuarta Transformación, intentan acallar las voces de los miembros del pueblo maya que se oponen a sus planes capitalistas de despojo y destrucción que imponen con desprecio y ahora con represión. Los capitalistas, sus cárteles y sus gobiernos, hoy expresan amenazas anónimas con la intención de amedrentar y de impedir que continúe la lucha organizada de los pueblos, la defensa de sus territorios, su libre determinación y su autonomía. Hoy le decimos a los compañeros amenazados de muerte que no están solos, que los pueblos, naciones, tribus, barrios, individuos y colectivos del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno estamos con ustedes, que estamos mirando y levantando la voz para denunciar cualquier intento de llevar a efecto las amenazas que anónimamente hoy les envían. Exigimos a los gobiernos y a los grandes capitalistas que cesen las amenazas y el hostigamiento a quienes luchan por la defensa del territorio del pueblo maya yucateco. Jo Nación Maya, diciembre de 2019. Atentamente, Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno. Somos Radio Totomochtli. Del barrio a tus oídos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora y en el momento en el que nos estén escuchando. Esta es una vez más Radio Comunitaria Totomochtli a orillas del Huizachtepetl. Y pues bienvenidos, bienvenidas todas. Yo soy la güera. Yo soy Axel. Feliz Navidad a todos, ¿no? Atrasada. Sí, feliz Navidad a todos. Feliz Año Nuevo también, el que no, se viene. No, bueno, no, pero es nuestro último programa. Ah, sí. Es nuestro último programa del 2019. Y pues le vamos a dar duro a un resumen de lo que ha pasado en estas semanitas de diciembre desde nuestro último programa. Nos va a estar también acompañando Rubí en este programa especial final de la Radio Comunitaria Totomochtli 2019. Recuerden seguirnos en Facebook. En Facebook como Radio Totomochtli y en Twitter como... @rtotomochtli. Y pues nos vamos con un bloque de música. Empezamos a, pues a darle con un poco de sones, ¿no? Un poco de los cojolites. Nos vamos y recuerden seguirnos en Facebook y en nuestras redes sociales. Necesitamos. mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar de vuelta aquí en la cabina, nuestra flamante cabina de Radio Totomochtli. En nuestro, no les habíamos comentado, ¿no? Pero en nuestro bloque, como siempre, como ya es costumbre, tenemos tres bloques. Entonces, en nuestro primer bloque vamos a hablar acerca sobre temas nacionales, principalmente dos que son, me parece a mí, más, los más importantes de estas últimas semanas desde que nos fuimos, desde nuestro último programa. Uno es el Tren Maya y el otro es el congreso que se organizado por el EZLN allá en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Pues vamos a empezar, ¿cómo ves, güera? Con el Tren Maya, el proyecto de la cuarta, el magno proyecto de la 4T. El magno proyecto de la cuarta T, y pues que también va acompañado, ¿no?, con el proyecto transísmico en el Istmo. ¿no? También, y que pues es uno de los más grandes, importantes proyectos que se proponen, ¿no? En esta era del progresismo, que liderea Andrés Manuel López Obrador. Nuestro máximo tlatoani. ¿Tu máximo? ¿Qué? Mi presidente. Y pues el Tren Maya, ¿no? Esta consulta que desde muchos meses antes ya se anticipaba que iba a haber y que iba a existir una manipulación, ¿no? Feroz para satisfacer las necesidades de un turismo capitalista en la península, y que abarca también parte de la selva, que pues es una reserva de la biosfera, e inclusive pues parte de territorios ancestrales de comunidades mayas. Y en este sentido pues tuvimos en la editorial, como cada programa tenemos una editorial que nos da cuerpo a nuestros programas, pues tuvimos en la editorial el comunicado del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, contra las amenazas efectuadas hacia uno de los integrantes más sobresalientes contra la lucha del despojo en la península. Así es, a Pedro Uc. A Pedro Uc. Y a su familia, que les dieron 48 horas para salir de sus lugares de donde habitaban, ¿no? ¿Cómo empieza el Tren Maya? Pues con la consulta, como bien ya comentaste tú, ¿eh? Una consulta con una escasa participación. Creo que votó nada más la mitad de la población de Tlaxcala, me parece, ¿no? El 2% y algo, ¿no? Una cosa irrisoria, como nuestra democracia y la participación de la gente en los procesos electorales, ¿no? Pero pues se la llevó. La pregunta era muy sencilla: ¿sí o no el Tren Maya? Claro. Y pues hubo una apabullante victoria del sí, ¿no? Cabe señalar que para uno de los elementos centrales para que se lleve a cabo la consulta, pues es que previamente haya sido informado sobre qué se va a hacer la consulta, ¿no? Sobre el proyecto, y que se expongan los pros y contras en diferentes foros. Y en Yucatán, por ejemplo, se llevaron a cabo muchos foros, todos ellos organizados por gente pues cercana a la 4T o algunas organizaciones afines a la 4T, donde no se vieron ni ningún aspecto negativo de la construcción del Tren Maya, ¿no? Una consulta o un proceso de información tendencioso a los pueblos indígenas mayas. Claro. Pues que da como resultado nuevamente una de las actividades más famosas del sistema político mexicano, ¿no? El corporativismo. El corporativismo, y también esta práctica que ocupan constantemente los estados, este asistencialismo, ¿no? El ejercer favores, ¿no? Para pues, que voten, ¿no? Y en este sentido, pues es parte de la exigencia que también hacen los compañeros y compañeras del Istmo, que la consulta tiene que ser previa, tiene que ser informada y tiene que ser culturalmente apropiada, cosa que pues en ningún momento, ¿no? Aparece estas tres características en la consulta del Tren Maya. Desde un principio fue una imposición, y que pues es lo que también se está exigiendo en otras consultas, ¿no? Sí, y una cosa también muy, es como una paradoja, ¿no? del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Este discurso sobre a terminar con el neoliberalismo es complicado, ¿no? Si uno ve las empresas que van a participar en el Tren Maya, en la construcción del Tren Maya, las empresas que le van a meter lana al Tren Maya, pues son monstruos, sí, monstruos, claro, voraces del neoliberalismo, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, el consorcio de ADO, que es quien va a surtir de los servicios de transporte para la gente que baje en una estación, ¿no? Van a estar taxis de ADO, camiones de ADO llevándote a tu siguiente destino turístico, ¿no? Etcétera. Podríamos seguir enumerando las empresas que van a participar. Pero es claramente un megaproyecto, es claramente como lo denominó el EZLN en una de sus ponencias, en el foro que acaban de organizar, como un despojo, un megaproyecto de despojo, destrucción y muerte, ¿no? Como son los que estamos acostumbrados en este país y en toda América Latina. Claro, este tipo de proyectos de despojo, de destrucción y de muerte, como lo han nombrado desde el foro en defensa por el territorio y la madre tierra, allá en Chiapas, los compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es la característica principal del desarrollo neoliberal. Y es importante aclarar esto porque precisamente nos lleva a otra noticia, ¿no? Al asesinato del compañero Tío Bad, ¿no? El compañero que era jaranero, que era rapero y que pues fue asesinado también en el sentido de que defendía su territorio, Sayoluca, ¿no? Sayulteca. Defendía su territorio Sayulteca allá en Veracruz y que pues también defendía la lengua y también defendía el territorio. Y en ese sentido, pues los proyectos de despojo y de muerte pues transgreden, ¿no? Como se dice, ¿no? Es muerte, y porque precisamente nos pueden matar por defender nuestros territorios. Así es, el tío Bad, ¿cómo se llamaba? Se llamaba José Bernardo Marcial Santos, mejor conocido como el tío Bad. Pues sí, lo encontraron muerto, y las investigaciones dicen que no saben quiénes son, no saben cuál es el móvil del asesinato, no saben quiénes son los culpables del asesinato, no hay indicios de absolutamente nada hasta el momento. Y pues es triste que esto pase en nuestro México, porque si ustedes lo recuerdan anteriormente en nuestros programas, habíamos hecho una breve lista de diferentes activistas que habían sido asesinados en varias partes del país en lo que va de este año. Claro. Esta es una desafortunadamente es una estadística más. Pues sí, y deja, ¿no?, también una semilla de lucha con la apropiación de la lengua sayulteca y también con la apropiación de la música y a través de su jarana y a través del rap. Y pues regresamos, ¿no? ¿Cómo es posible que, a pesar de que se sigue denunciando y siguen asesinando compañeros y compañeras indígenas y ambientalistas, pues continúan estos proyectos de muerte, continúan estos proyectos de despojo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué a pesar de todo continúa, ¿no? Continúa estos proyectos, y que pues ya sea a través de la lengua, ya sea a través de la defensa de nuestros territorios, pues no se respeta, ¿no? Los derechos de los pueblos originarios, no se respeta tampoco los derechos de la vida, ¿no? Contra el capitalismo. Y si uno revisa las ponencias o las actividades que se llevaron a cabo en el foro Defensa por el Territorio y la Madre Tierra que organizó el EZ, como si uno revisa las ponencias que se llevaron a cabo en este foro, pues podemos ver que es como una constante, ¿no? En ellas. La aparición del tema del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca con el proyecto transítmico, lo del aeropuerto de Santa Lucía. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, ¿no? De la lucha en defensa del agua y el territorio en los pedregales de Coyoacán. Ese fue un tema que se tocó allá en San Cristóbal, y fue gente de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Es decir, que el EZLN sigue siendo un punto de cohesión para aquellas noticias que no son noticiosas, ¿no? Para aquellas luchas que no tienen cabida en los noticieros, en los radios, en los periódicos, y que vemos ahí nomás cuando nuestros amigos Chairo nos lo cuentan, ¿no? Pues sí, los compañeros de los Pedregales de Coyoacán, así como las demás disidencias políticas y en defensa del territorio, como la tribu Yaqui, también estuvieron presentes en este foro en defensa por el territorio y la madre tierra. Y pues viene siendo parte de las actividades de los de este año del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en un bloque más adelante estaremos hablando de otro evento más, el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, que se llevó a cabo, y estamos esperando también a las compañeras que regresen a sus territorios después de este encuentro. Pues nos vamos también con un bloque de música. Nos vamos con el tío Ba. ¿Vas a poner una rola del tío Ba? Vamos, Fracking, para que la escuchen. Ay, Fracking, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Fracking? Despojo. Fracking de Sector 145 del tío Ba. Pues justicia para él, para el compañero, justicia para todos y a todos aquellos asesinados que han defendido su territorio, la vida contra el despojo capitalista, y pues ya 2 años luchando contra la impunidad en el caso del compañero Lalo, asesinado el 22 de diciembre en la Ciudad de México, y pues justicia para Lalo. Nos vemos en el siguiente bloque, y esto es Tío Ba, Fracking. G-G-G-G-A. Natopado en los controles. Take my nice, esto es Frack You. Ajá. Fracking, palabra que va a conocer el pueblo. Fracking es abrir la tierra para acercarnos al infierno. Y si no me equivoco, es proyecto de gringos locos que ya tienen al planeta tan caliente como un coco. No te lo dijeron, no te lo comentaron. Quieren nuestro petróleo porque el suyo se lo acabaron. Consumen tanto, pues nunca se imaginaron que se les iba a acabar solo porque tienen el varo. 2010 tofis y cajas de detonaciones. ¡Pum, pum, pum! Se escuchan explosiones. Estaban empezando, eran exploraciones. 3 meses después y que se vienen los temblores. Póngase a pensar, eso apenas es el comienzo. No somos mensos y nos pusimos a investigar y vimos que al pueblo nunca se le echó un consenso y que en México esta práctica la están por licitar. El Estado involucrado dispuso que esto tratar unas tierras a la cual no las ha pido el trabajo. Para enamorar gran dinero te han de dar, pero no quieren tu terreno, quieren lo que cae debajo. Debajo hay oro negro y lo quieren a costa de todo. No te importa que nos vean revolcados en el lodo o que todititos nuestros paisanos quedemos muertos. Fracking de fractura hidráulica, aquí quieren fracturar la tierra. Es por eso que con gráfica decidimos hacerles la guerra. Gases que se fugan por las grietas nos contaminan el aire. Es por eso que con métrica explicamos lo que aún no te explica nadie. 750 sustancias químicas contaminan el agua. Es por eso que con líricas defendemos lo que más hace falta. Fracking es fractura hidráulica, aquí quieren fracturar nuestras tierras. Es por eso que mediante el hip hop venimos a ponerte alerta. Ajá. Analizando nos preguntamos cómo carajo van a perforar la tierra 3000 metros para abajo, 11000 pozos destinados para Veracruz. Esa cifra espantó a mi hija y la quiso decir Jesús. Y es que por pozo se necesitan 2 hectáreas. ¿Acaso toda esta tierra será necesaria? Donde existe gente viviendo en situaciones precarias, llevando la vida diaria poquito a poquito. Pues por pozo se ocuparán 29 millones de litros de agua, y de agua sufrimos un desabasto. Los ríos se están secando, no creas que es un mito. Por debajo se contaminarán los mantos friático, por arriba se prenderá que el agua que sale por tu grifo. Compañero, te soy sincero, la verdad no sé si me explico. Lo único seguro es que nuestro futuro está mandando unos cuantos ricos que piensan que tienen al mundo en sus manos. Pero todo eso cambia si nos organizamos. Pero todo eso cambia si nos informamos. Pero todo eso cambia si como pueblo nos juntamos. Chi, chi, chi, ajá, ajá. Fracking es fractura hidráulica, que quieren fracturar nuestras tierras. Es por eso que con gráfica decidimos hacerles la guerra. Gases que se fugan por las grietas nos contaminan el aire. Es por eso que con métrica explicamos lo que aún no te explica nadie. 750 sustancias químicas contaminan el agua. Es por eso que con líricas defendemos lo que más hace falta. Fracking es fractura hidráulica, aquí quieren fracturar nuestras tierras. Sí. Es por eso que mediante el equipo venimos a ponerte alerta. Chichi, ajá, ajá.

se ha ganado una victoria a través de las movilizaciones sociales, donde el gobernador de Mendoza, Suárez, anunció en las primeras horas del 27 de diciembre suspender la reglamentación de las modificaciones de la ley 7722 que permitía el uso del cianuro y ácido sulfúrico en las explotaciones mineras. Planteó que las modificaciones introducidas por el oficialismo no tendrían la legitimidad del pueblo. Sin embargo, defendió su proyecto y dijo que intentará convencer a la población del mismo y, si es necesario, implementará un referéndum vinculante. Cínico desvergonzado. Cínico desvergonzado. ¿Dónde he escuchado eso de intentará convencer? Intentará convencer. ¡Hombre! Tren Maya. Tren Maya. Itzmo. Y pues, en este sentido, ¿no? Volvemos al despojo ahora a nivel internacional, ¿no? No es una cuestión solamente de México, no es una cuestión solamente de unos cuantos pueblos, ¿no? A nivel mundial, sino es un fenómeno que está sucediendo en toda América Latina y en todo el mundo. Y principalmente el tema de la minería en toda América Latina, ¿no? Desde la Patagonia hasta Tijuana, la minería tiene un influjo importante en la economía de los diferentes países y sobre todo en la alteración del medio ambiente de comunidades pues que viven donde están estos recursos minerales, ¿no? Claro, y además el pedo de meter este tipo de químicos, ¿no? Que involucra el uso de los mantos acuíferos para la minería y que pues es otra forma de despojo porque estás contaminando todo el agua, ¿no? Para uso humano. Y especialmente también, que ya como lo decía la canción del tío Bad, ¿no? Una de las técnicas más empleadas en América Latina para la extracción de diversos minerales y gases, ¿no? El gas exquisito, pues es el fracking. Y el fracking, además de que utilizan un cóctel de químicos ahí impresionante para fragmentar las piedras, también utilizan millones y millones de metros cúbicos de agua por segundo, nomás para romper una mugre piedra, para sacar lo que sea, ¿no? El gas, que es lo que normalmente se utiliza, ¿no? Claro, y esta región de en Chubut, en Mendoza, pues, es una de las zonas con mayor cantidad de minerías en Argentina, y pues el rechazo a esta nueva reglamentación de la 7722, pues, es una victoria, ¿no? Por parte del pueblo mendocino, que pues lucha contra el extractivismo, que hay que recordar que es un modelo que los gobiernos conservadores y progresistas han sostenido en la región en las últimas dos décadas. Y ¿no? a pesar, en México, por ejemplo, está prohibido el uso de fracking, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, en uno va a ejidos allá en Coahuila o en... tengo presente un caso ahí en Piedras Negras, ¿no? A ver, cuéntalo. Todo está elegido, ya saben, bonito, verde, con su pozo de agua elaborado por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas cuando hizo lo de la expropiación, el reparto agrario. Entonces, Piedras Negras es un municipio ahí colindante ya con Estados Unidos, con Houston, Texas, ¿no? Texas, con Texas. Uh-huh. Entonces, del lado gringo, sí se puede hacer fracking. Pero como fracturan horizontalmente la tierra, la fractura llega hasta tierra mexicana, ¿no? En el subsuelo. Entonces, los químicos van para arriba a través de los mantos acuíferos y hay un ejido ahí que se llama Álvaro Obregón, ahí en Piedras Negras, donde el pozo de agua que utilizan para el riego está completamente lleno de químicos, ¿no? Y la tierra pierde sus propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y también tenemos el caso ahí de los, ¿cómo se llama? Los huicholes, ¿no? Ahí en la en el centro, en el Bajío, en el Bajío del país. Uh-huh. Y tenemos más recientemente el caso de pues todas las mineras canadienses, ¿no? Canadá es como el tío bueno que se emborracha en la fiesta y se le olvida que era bueno, ¿no? No manches. Se la pasa. Canadá es como un país muy comprometido con el medio ambiente a nivel internacional. Pero aquí en México, empresas canadienses tienen N cantidad de actividades mineras a cielo abierto, contaminantes y sobre todo que alteran la vida de las comunidades indígenas, ¿no? Claro, y pues es bien importante, ¿no? La lucha de los compañeros y compañeras en Mendoza, porque pues logra entablar un antecedente, ¿no? De lucha contra la minería y contra el despojo y contra el uso de estos químicos, porque es bien, bien cañón también la lucha que se tiene contra los agroquímicos en los alimentos, ¿no? Y que las plantaciones de soya en Argentina, pues la mayoría de muchos de los que trabajan y que son jornaleros ahí, pues tienen cáncer, ¿no? Por los agroquímicos que tienen las plantaciones de soya. Y pues en otras noticias tenemos la cuestión de lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Ay, Bolivia ya. Ay, Bolivia. Ya. Otra vez. Otra vez. Pues hoy nos despertamos con la noticia de que yo abrí mi celular, ¿no? Para contestar los buenos días a todo mundo. Yanil Añez solicitó el retiro, que se fueran la embajadora de México, María Teresa Mercado, y algunos funcionarios de la embajada de España, Cristina Borreguero, que era la encargada de negocios de España, y el cónsul Álvaro Fernández. Claro, se le declaró como persona non grata a la embajadora de México no en tienen, Bolivia. No tenían rasgos nórdicos, ¿no? Nórdicos, ajá, claro. Entonces, interesante, ¿no? Porque la embajada de México en Bolivia tiene como asilados a varios funcionarios que eran perseguidos por el gobierno, por el nuevo gobierno. De facto. Por el gobierno de facto. De la Yanina Añez, ¿no? Uh-huh. Y es interesante porque toca el tema de la que había estado diciendo nuestro máximo, nuestro líder supremo, ¿no? Lo relacionado con la doctrina Estrada de no intervención. Hace poquito salió también una nota de que Andrés Manuel y la 4T se habían gastado no sé cuántos millones en traer nomás en la operación Evo. Evo. En sí, la operación claro. Evo, ¿no? Dándole asilo a Evo Morales. Y ahí es interesante también, ¿no? Otra paradoja de la 4T. Marcelo Ebrard tiene un montón de solicitudes de asilo ahí en Tapachula, ¿no? De haitianos, africanos, centroamericanos. Y rapidito la de Evo, ¿no? Y la de sus hijos, bueno, la de la gente que solicitó asilo, la de su vicepresidente, ¿no? García Liniera. García Liniera. Que total, se tomó fotos ahí en el metro de la ciudad. Sí, sí, sí, sí, sí vi la foto. Ay, de Liniera. Qué cosas, sí, y además es, creo que, vaya, es un conflicto internacional bastante interesante porque de una u otra forma vuelve a incluirse el factor Estados Unidos, el factor fascismo, el factor desestabilizar América Latina para satisfacer intereses capitalistas de sectores nacionales de otros países, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Ecuador, ¿no? Está también denunciando. Se ha denunciado también la intervención de seguridad israelita en este gobierno de facto, ¿no? Participando también, y pues continúan, ¿no? Las represiones contra los diferentes sectores del MAS, fuera del MAS también. Hace poco acabamos de compartir que se está acusando de sedición a un programa de radio en Bolivia, La Resistencia, que pues ni siquiera ya había transmitido desde agosto, mucho antes, ¿no? del golpe de facto, y que pues ahora se le acusa de sedición, ¿no? Entonces creo que es una forma de desestabilizar regiones que continúan, ¿no? Preservándose en la política latinoamericana. Y ahí está, ¿no? el tema de los recursos siempre, de los recursos el naturales. El litio, ¿no?, boliviano. El litio boliviano, y si nos vamos un poquito más atrás y vemos la historia y cómo empezó Evo Morales, pues ahí tenemos la guerra del gas, etcétera, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Ya hay que terminar este bloque. Sí, claro, claro. Bolivia ya me tiene harto. Bolivia ya me tiene harto, solo era un pequeño... Breviario cultural de lo que está pasando en Bolivia. Y pues también recordar que continúa la huelga de transportes, es la cuarta semana en Francia, la huelga en los ferrocarriles franceses y el transporte metropolitano de París contra la reforma de las pensiones, que empezó el 5 de diciembre, ha comenzado a superar ya los registros históricos de duración, ya llevan 25 días de paro y pues han sobrepasado ya las 22 jornadas de duración de las movilizaciones desde el 1995. ¿Y tú sabías? A ver. Breviario cultural. Breviario cultural. ¿Sabías que Macron es uno de los presidentes peores de los presidentes peor calificados a nivel mundial? Pues no, pero sí lo creo. ¿Y sabes quién es el mejor calificado? ¿Quién, AMLO? Nuestro líder supremo, Máximo. ¡Diablo! Pues ese es el efecto AMLO. Es el efecto AMLO, la destrucción del PRI. No puede ser. Etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a escuchar, güera, en este bloque? Vamos a escuchar, bloque? Pues, nos vamos con este bloque de música. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter. Y, pues, nos vamos con Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Y volvemos después de este bloque. Esto es Radio Toto Moshle. Almost me. Esta canción se llama Te Recuerdo Amanda y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron,

Pues ya estamos de regreso aquí en Radio Totomochtle. Y este es nuestro último bloque. Tercer y último bloque. Y ¿qué creen? ¿Qué crees? ¿Qué creo? Ya llegó nuestra columnista nuestra invitada estrella, Rubí, mejor conocida como La Rubia. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que nos estén escuchando, yo llegando tarde al programa, pero esperando aportar un poco. Llegó tarde, nos dijo, no, vienen a dos calles que eran como cinco manzanas, ¿no? Yo mandé mi ubicación. En los tiempos de ubicación. Es que las aplicaciones luego nos sirven. Nos fallan. ¿Qué vamos a hablar en este último bloque, mi querida? Pues vamos a empezar un poco sobre las noticias que se vienen desde aquí, desde el centro del Valle de la Anáhuac. Y pues empezamos con ¿qué está pasando? La que más me dolió fue la de la de el alza al transporte público en el Edomex. De 2 pesitos. Del 20%, ¿no? Si lo dices de 20%, se oye más escandaloso que si lo dices de 2 pesos, ¿no? Pero de 10 a 12 pesos. ¿Cómo ves? Pues es un golpe, ¿no? A la economía del Estado de México, ¿no? Y sobre todo a la gente que trabaja en la Ciudad de México y va, viene, y que pues primero tienes que gastar en el estado y luego también aquí en la ciudad, y todo sube, ¿no? Todo el transporte del Estado de México sube, a pesar del índice alto de inseguridad, a pesar del índice alto de asaltos, ¿no? Que hay dentro de las unidades, de las diferentes rutas del Estado de México, y pues también la mala calidad, ¿no? Del transporte público. De los secuestros, también es una de las problemáticas más grandes, porque muchas de las compañeras, hay una niña que su papá la sube a la combi y no regresa, ¿no? Entonces estamos hablando de desaparición, de feminicidios que han sido cometidos por estos mismos conductores, ¿no? Y que cuando hay operativos para regularlos, ellos mismos se comunican en dónde están los operativos y las combis callejean, no van por donde deben de ir, evaden los controles de seguridad y también todo el transporte por donde debe de pasar, donde tienes que bajarte tú como usuario, pues ya no es usado, ¿no? Ya no llegas a donde tenías que llegar porque están evadiendo sus responsabilidades y ahora pues la propuesta es evadir nosotros el pago, ¿no? Estaba leyendo una estadística que dice que en esa, en esa se incrementó 700% el índice de asaltos a transporte público. Y en La Paz 234%, ¿no? No más para que, pero ¿saben qué? Esto se va a terminar. Porque con el alza de estos dos pesitos, los concesionarios tienen que... esto es como una negociación, ¿no? Tú me das, yo te doy, ¿no? Pero para taparle el ojo al macho, los concesionarios van a tener que certificar a 100,000 choferes en el estándar 0246, que se llama reparación del vehículo de transporte público individual. Okay. Ese lo da impartido por la del CONALEP, y además le van a tener que poner botón de pánico, cámaras y geolocalización a sus unidades, ¿no? Y se van a renovar las unidades con más de 10 años de servicio. ¡Órale! Pues qué tanto se puede cumplir, ¿no? Cuando iniciaba el siglo, estaba el transporte público siglo XXI, con tele y con las camionetitas que te cobraban, bueno, unos cajeritos automáticos en CEU. Y ahora pregunten si funciona. Entonces vivías en el Estado de México ahora, en ese momento. Sí, pero ahora vean y realmente ya no funciona, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tener una cámara si no va a funcionar, si no va a ser monitoreada? ¿De qué sirve tener tantos controles si al final entre ellos se van a ir, pues sí, como por compadrazgos que pasen las cosas, ¿no? O sea, simplemente cuando están diciendo hay en tales lugares hay revisiones en el transporte público y pueden desviarse, pues así pueden desviar sus 100 unidades o más nuevas, ¿no? O sea, hackearlas, ¿no? Inclusive las unidades, ¿no? Y la comunicación entre el transporte, no sé, y esto, qué gruesa la tecnología. Qué feo que no le tengan confianza. Pues mi bolsillo tampoco le tiene confianza. ¿Ustedes han tomado alguna vez un camión ahí en el establo de México? Obvio. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Te acuerdas? Obvio, Naucalpan, Ecatepec. Ah, Naucalpan, sí. La ruta. Sí. Chalco, Nesa. Tú dime, tú échale a Golma. Pues yo confío en mi Cuauhti. En mi lindo del mazo. Porque Duro, ¿no? ¿Cómo era su campaña de...? Duro, fuerte y con todo, ¿no? Fuerte y con todo. Sí, no me acuerdo. Mazo. No estoy seguro. Y algo que ha resultado también de parte de esta alza es la organización, ¿no? Ciudadana contra el alza, ¿no? Y algo que está resurgiendo poco a poco de diferentes formas es este posmesalto, ¿no? O esta intervención contra los torniquetes, contra el transporte público en las terminales, ¿no? Que ahora pues son las más cercanas al Estado de México. Sí, pues ahí está lo de elevación en Brasil, que pues este año se estuvo manejando mucho estas noticias. Y también en Chile, ¿no? Que bueno, pase libre era en Brasil, en Chile es la evasión y aquí se está tratando de retomar estos dos, pero también hay una campaña del gobierno en la que te está hablando que no te saltes el torniquete porque estás en contra de la impunidad, ¿no? Eres incorruptible. ¿No? Entonces ahora el lenguaje y el discurso va hacia eso, va hacia ser incorruptible. Claro, vamos a ser incorruptibles, pero desde tú que estás en tal instancia de gobierno, ¿cuánto te estás llevando, no? O sea, ¿cuántos de las nuevas políticas de austeridad se aplicaron los de las cámaras de diputados simplemente, ¿no? Senadores, ¿cuánto de las cosas ellos renunciaron? Entonces, ¿cuál incorruptible vas a hacer en el pueblo por no pasar y no pagar un boleto del metro, ¿no? Son 5 pesos, pero son 5 pesos que son esenciales para la canasta básica, ¿no? Entonces, 5 pesos para comer o para pagar tu aumento, porque al final son 4 pesos de aumento, ¿no? De ida y vuelta. Se tiene que recuperar de alguna forma y el aumento al salario mínimo realmente no está respondiendo a las necesidades. Oye, Rubí viene con todo. Viene con todo. Y pues en otras noticias también tenemos lo que ha pasado, ¿no? Lo que empezó a principios de diciembre con el incendio en el mercado de San Cosme, luego el de Abelardo Rodríguez y al final el de la Meche, ¿no? La nave mayor de la Merced, el 25 de diciembre se comenzó a incendiar, un incendio más después del 2014-2013 que acabó y devastó gran parte y que apenas estaban recuperando los comerciantes de la Merced. Que como bien lo dices, ya teníamos el antecedente de 2 mercados, ¿no? Pero pues la joya de la corona era la Merced, ¿no? El incendio de la Merced. Y las cifras oficiales dicen 2 muertos electrocutados y más de 600 locales quemados, ¿no? Las son las cifras oficiales. La gente que está ahí habla de más. Pero ¿cómo ves la rubia? ¿Cómo ves este tema? Pues es que es bastante complicado porque estamos hablando totalmente desde el bloque pasado hasta este de gentrificación. Salen poquitos tun, tun, tun, tun. Gentrificación. Se los ¿no? dije. Porque podemos ver que los mercados son de tradición, son mercados que han sido ancestrales. En primer momento, la Merced, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto transporte de mercancía, de suministros? Y también un lugar a donde tú puedes proveerte para tus mercados, ¿no? O sea, porque también es proveedor de otros de la ciudad, ¿no? Y entonces eso es un golpe fuertísimo, pero hablamos de que se quieren construir nuevas plazas, de que se quieren cambiar las formas de cómo se organizan. Y si bien sí, las vías de entrada a la Merced son complicadas para carros, también es muy cierto que eso es por las antiguas administraciones en alcaldía. En el incendio pasado de la Merced no se reubicaron bien a los antiguos vendedores y dejaron a muchos afuera del mercado porque en su nuevo orden y estructura no cabían, ¿no? Entonces estamos hablando que es una política de despojo de tu lugar, de también del cambio de nombre, que ya no son propietarios, ya no quieren que los mismos personas que son los vendedores, que tienen el lugar, que pues ya es de mucho tiempo atrás, es su propiedad, se les quite ese nombre, ¿no? Para ser como administradores nada más, cuando ya estás hablando de que es el lugar a donde pues generación tras generación se sirvió, ¿no? Entonces estamos hablando de un despojo total que la misma gente de la Merced no se va a dejar. Ahí hay un muy buen documental sobre la Merced. Permanecer en la Merced. Y está en YouTube. Está en YouTube. Está en YouTube. En Vimeo. Y es buenísimo, pero lo que fue más fuerte y está siendo más fuerte es que aun cuando no llegaron a tiempo los cuerpos de emergencia, dicen que por lo de las vías de entrada, la gente se organizó, ¿no? Y pues sí hay 2 muertos y muchos heridos, pero porque la gente buscó la forma de hacer que ese incendio se apagara. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia ya estaba casi todo consumido, entonces pues estamos hablando de si realmente querían hacerlo o no y si se podía, ¿no? Porque si cuando estás hablando de que están tan cerca los bomberos, de que hay vías de acceso y que los policías nada más resguardaban para que no pasaran, entonces la gente piensa lo peor evidentemente, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando y quiénes van a ser? De hecho, el mismo cuerpo técnico de Protección Civil salió al segundo día diciendo que tenían que valorar si se podía continuar con la, pues sí, como el rescate a la Merced, pero que tenían que revisar las instalaciones porque podría haber un daño estructural, ¿no? Cuando la misma gente que está trabajando ahí terminó limpiando, ¿no? Y está limpiando y está cambiando las cosas, ¿no? Y está diciendo, este mercado resiste, ¿no? Resulta ahora que va a tener un daño estructural y van a tener que derrumbarlo y hacer uno nuevo, ¿o qué se está esperando, no? O sea, la verdad es que es un sector bien fuerte, de mucha lucha la Merced, pero también viene muy fuerte el golpe que les están dando, ¿no? O sea, pues ahí nos surtimos, ahí comemos, ahí hay de todo, ¿no? Y además más endeudamiento, ¿no? Para los comerciantes, que ahora estas ayudas que va a ejercer el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues al final de cuentas van a ser préstamos, ¿no? Y se van a terminar endeudando los comerciantes. Entonces, ¿quiénes vamos a pagar eso? Pues los consumidores, ¿no? Claro. Van a tener que subir los precios y entonces, ¿qué hacemos, no? Y si no suben los precios, ¿cómo van a poderse recuperar ellos, no? Que al final, pues, están resistiendo con la solidaridad. Hay acopio, si gustan ir. ¿Dónde tenemos el acopio? El acopio está enfrente de la Merced, en la iglesia... De La Palma. De La Palma, ahí están recibiendo acopios, principalmente son materiales de limpieza, pintura. Y pues todo. Y ahí estuvo la Sheinbaum. La Sheinbaum. Para la foto, ¿no? Entre sí. Unas fotos así épicas entre el humo, ¿no? De las cosas calcinadas. Le ponían así el humo en la cara. Con su anafre, ¿no? De la de los tamales. Así es. Y pues en otras noticias, pues está una situación muy delicada de lo que está pasando en el Cerro de la Estrella, aquí cerquita en el Huizachtepetl. Y entrevistamos a Jorge García Luna, presidente de la Asociación Civil El Universo Azteca, y Alfonso Olvera González, presidente de la Asociación Áreas Verdes Sustentables. Y pues nos hablaron un poco sobre lo que estuvo pasando, lo que está pasando en el Cerro de la Estrella y esta falta de responsabilidad administrativa de parte del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno de Clara Brugada a la hora de sostener las obras de restauración dentro del Cerro de la Estrella, que están afectando los diferentes basamentos prehispánicos que todavía existen. No solamente es el principal basamento que está por el museo, sino a todo alrededor del Cerro de la Estrella existen diferentes vestigios arqueológicos que están siendo afectados, tanto por este proyecto de rescate, donde están poniendo planchas, nos comenta Jorge, les están poniendo planchas de acero para que se puedan sostener, una rampa para no sé qué, para que puedan subir, ¿no?, a turistear al basamento. Y pues también la cuestión de los asentamientos irregulares, que desde hace 20 años pues ha sido el factor político clave para que Clara Brugada, para que los otros alcaldes y del ex delegados, ¿no?, Dioné, ¿no? Exacto. Gentrificación, ¿no? Y además es vota por nosotros y te ayudamos, ¿no? Te damos escrituras a regularizar tu predio, ¿no? Y es una afectación al medio ambiente y también a los... Incluso hasta con material de construcción y construcción misma que no cumple las reglas de edificación de la Ciudad de México, ¿no? Claro, y además es una reserva ecológica, ¿no? El Cerro de la Estrella. Y ahí hacen la Pasión de Cristo. Y ahí hacen, precisamente, pues, los iconoclastas, ¿no?, de Chile dicen turistificación, ¿no?, con en esta cuestión del turismo como forma de gentrificación en una zona, ¿no? Y este caso suena mucho como a los paisajes que uno puede ver ahí en Ecatepec, ¿no?, en los cerros, o en Tlanepantla, en las zonas más altas, sobre el nivel del mar de Tlanepantla, o en varias zonas, ¿no? Donde hay asentamientos irregulares e incluso son tan peligrosos que hay deslaves, hay N cantidad de cosas, y sobre de ellas se cuecen N cantidad de fenómenos sociales, ¿no? La marginación, son desafortunadamente son focos de tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Claro, y bueno, vamos a escuchar un poco de las palabras de Jorge, las palabras de Alfonso, y volvemos después. Indudablemente lo que representa el cerro para la Estrella, para la Ciudad de México, es el ícono de Iztapalapa. Iztapalapa lo conocen por el Cerro de la Estrella. Y indudablemente a partir en 25 años se han perdido 50 hectáreas. Eso no es posible. El Cerro de la Estrella es un pulmón de la Ciudad de México. La urgente necesidad que tenemos para el Cerro de la Estrella es que el alcalde de Iztapalapa, Clara Brugada, cumpla con la sentencia de reubicar o desalojar a todos los invasores en el Cerro de la Estrella, ya que con dicha invasión daña, sin lugar a dudas, el espacio en materia ambiental, pero esencialmente nuestra historia, nuestra cultura. Esa cultura se encuentra en el Cerro de la Estrella y el daño que le genera la indiferencia del gobierno es abrumador. Pues bueno, acabamos de escuchar un poco de la entrevista que hicimos a estas dos personas inmiscuidas en el tema de el Cerro del Huizachtépetl. Y que han sido amenazadas por esta gente de los predios, ¿no? De deja de estar moviéndole o vamos contra tu familia, ¿no? Principalmente al señor Jorge García. Es el modus operandi, ¿no? De la intimidación en este país. Y en otra noticia importante que tuvimos en estos días, fue el tema del lago de Guadalupe en el bellísimo pueblo mágico de Cuautitlán. ¿Has ido a Cuautitlán? Sí, obvio. ¿Dónde está Cuautitlán? Yo nunca he ido a Cuautitlán. Es la última del suburbano. No he llegado. Mi mapa está en negro ahí. Pues, vecinos del lago de Guadalupe en Cuautitlán han denunciado que hay una gran cantidad de patos muertos en el lago. ¿A qué se debe que estén muertos estos patos? Aún se están llevando a cabo ciertas investigaciones, ¿no? La UNAM, el municipio, gente de Conagua, etcétera. Pero pues todo apunta a que se debe a que este lago recibe más de 15 millones de metros cúbicos de residuos al año. mucha agua sucia. Mucha agua sucia. Como diría Juan Carlos Bodoque, ¿no? La ruta de la caca, a dónde llega, ¿no? Y pues desafortunadamente tiene que ver con eso, pero también con la política que está teniendo el gobierno, ¿no? Que lo pudimos ver en Canal Nacional y lo pueden ver en sus declaraciones, que dicen que los patos domésticos y los gansos son especies nocivas que no pertenecen al canal y por lo tanto hay que resguardarlos en otros lados y ya no regresarlos, ¿no? El primer tramo va a tener esta problemática y la segunda, pues nosotros recibimos no solo patos, ¿no? Del doméstico, recibimos el canadiense, el japonés, el mexicano, porque son aves migratorias también, ¿no? Y entonces tiene que ver con el manejo de los residuos y tiene que ver con la política que se les está dando, ¿no? El tratamiento a especies que son vitales, o sea, sí, tal vez sí cambia el sedimento, ¿no? Seguramente sí cambia el sedimento, pero eso no quiere decir que lo esté dañando y al menos allá ya los están matando, ¿no? Acá nos vertieron agua sucia y se empezaron a morir patos, gansos, hace como unos 4 meses, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de una política en la que vas eliminando lo que no te sirve, ¿no? Y dentro de lo que no te sirve está tu popó, los residuos de las empresas y están los gansos, ¿no? Están los patos, ¿no? Y hablamos ya entonces de cosas súper más complicadas porque la popó es abono, ¿no? Por ahí anda una imagen, ¿no? De todas tus cagadas de este año, que el siguiente año sea abono, ¿no? Esperemos que sí, compañero. Por favor, por favor. Que sirva de algo, ¿no? En 2004, un personajazo del PRI en el Estado de México, Arturo Montiel, ¿lo conoces? Sí, sí. Decretó esta zona como santuario, como zona natural protegida con el nombre de Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe. Se nos hizo chido. Pero el mismo año, autorizó la construcción de más de 700 hectáreas para zonas de uso habitacional, ¿no? una barbaridad. Entonces, ya se sabía que este lago estaba contaminado y que recibía residuos sólidos. Y se tenían que llevar a cabo ciertas actividades de saneamiento. Y en 2015 se llevó a cabo el plan de saneamiento de esta zona, de este lago. Pero pues no jaló. No jaló. Siguen muriendo patos. Pues el problema es ese, ¿no? No están haciéndolo en comunidad. O sea, es que pasa lo mismo aquí. Y mientras no tengamos una labor realmente fuerte de cómo deshacerte de tus residuos sólidos que realmente te dan abono, que hace que crezcan más. O sea, tener un tratamiento integral pues va a seguir pasando, porque no es con la comunidad, se trata de reeducar, se trata de cambiar el chip y también se trata de que tú desde los mismos lugares de gobierno lo puedas hacer y facilitar, ¿no? Por eso se habla de que es un problema de Estado, ¿no? Esto también es un problema de Estado, está incluyendo a la gente, está incluyendo a los cuerpos de seguridad, está incluyendo a las empresas, está incluyendo al gobierno que no hace nada por cambiarlo, ¿no? Y lo que hace es nulo. O sea, al final, esos esfuerzos que hicieron, ¿de qué sirven para llegar a lo que venimos ahora? Sí, pero no te espantes porque el presidente municipal de ahí de Cuautitlán, Ricardo Núñez, ya dijo que para 2020, ahora sí va el plan de saneamiento. Por fin. Ahora sí. Por fin. Pues esperemos que Clara Brugada diga lo mismo con el plan de trabajo del Cerro de la Estrella. Por favor. Ahora sí. Después, desde el 95 está esperando el plan de trabajo de la Estrella. Pues esperemos que en algún momento pase. Pues nos vamos con otro bloque musical. Regresamos para despedirnos. Esto es Radio Totomochle. Yo soy la Güera. Yo soy Axel. Soy Rubí. Y qué bello es vivir. Del Canca. Nos vamos con esta canción. Somos Radio Totomochle. Del barrio a tus oídos. Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y con

Volvemos después de este bloque de música, Qué Bello Es Vivir, del Kanka, y también de Scatalites, Rock for Rock. Escuchamos un poco de ska también, y pues, ¿qué podemos concluir de este último programa de la Radio Totomochtli 2019? Pues que ya vámonos a la cena. ¿Ya? ya estoy harto. Ya. Se acabó. Tú tienes que cocinar. Tengo ya que quieres pasar. Su jubilación. Ya. Ya, los 26 años. No, pues la conclusión que siempre decimos, ¿no? Que no hay conclusión. Porque seguramente en nuestro siguiente programa, en 15 días, si es que lo hacemos, si es que sobrevivimos a la cena de fin de año. Seguro sí, ya habremos comido rosca. Wow. Qué rico. Vamos a seguir tocando temas similares, de la misma índole y con el mismo origen, ¿no? Gentrificación, despojo, asesinados, quemados, etcétera. Estaría más chido no hablar de eso, pero el problema es cómo se habla en las noticias convencionales, ¿no? En algún lugar tiene que hablarse y el problema es tener que hacerlo, porque si no estamos invisibilizando cómo están despojando y cómo están matando, ¿no? Ahora sí que los 500 años de despojo que dicen los pueblos originarios, ¿no? Claro, y creo que el estar denunciando continuamente este tipo de despojos, este tipo de muertes, es una labor que pues también es muy arriesgada, ¿no? El estar transmitiendo, el estar dando acceso a la información a los pueblos, a los barrios, para también que ellos mismos se puedan comunicar, ellos mismos puedan tejer sus formas de comunicación y organizarse, ¿no? Creo que es parte necesaria el estar informando, el estar construyendo comunicación desde los pueblos y barrios. Sí, yo creo que esa es la parte bonita, ¿no? El que las mismas personas que toman el taller, por ejemplo, que nos escuchan, empiezan a tomar la voz y que dan su lucha en su cotidiano, ¿no? Pero no solo en su cotidiano, sino empiezan a cambiarlo, ¿no? O sea, empiezan a cambiar sus estructuras, y eso creo que es muy importante. Un saludo a nuestras compas Mazahuas, un saludo a los compas del Cerro de la Estrella, del Canal. Bueno, hemos tenido a los del Estado de México. A los del Estado de México. A los del Estado de México, que pues empieza, ¿no? La lucha contra esta alza que entra en vigor el 1 de enero. Porque termina el año, pero no termina el neoliberalismo. Claro. Desafortunadamente no termina, pero hay varias grietas en el muro, entonces hay que apresurarnos a seguir rompiendo. Pues nos vamos, esto fue todo. Muchas gracias por seguirnos escuchando, y pues nos vemos el siguiente año con más programas, con nueva programación, con otros conductores. Muchos cumbiones. Muchos cumbiones también. Y recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter. Y pues, yo feliz soy año la güera. Soy Rubí. Yo soy Axel. Y nos vamos con Lisandro Mesa. ¿Qué es Lisandro Mesa? Lisandro, nos vamos con Lisandro Mesa. Vuelve y pues, hasta la próxima. This is a bright and hollow sky. This is a city asleep at